Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Warmis Mashikunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumak Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles hablaremos sobre las prácticas y saberes ancestrales, parte de nuestro patrimonio inmaterial, de nuestras nacionalidades y pueblos originarios del Ecuador, y de la primera cumbre Conciencia Global de la Via Yala por la Paz, Quitzató, Quillairaymi, Ciclo Lunar Pandino y Quichua Aymara, del 19 al 22 de septiembre de este año, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito y en las pirámides de Cochasquín. Uno de los objetivos de esta cumbre de conciencia global es sembrar y potencializar la paz en toda la Pachamama, el respeto a nuestro entorno y a nuestra madre naturaleza, desde la mitad del mundo Ecuador, con el fin de que se posesione y difunda las culturas de sanación y espiritualidad de los pueblos originarios para el buen vivir o suma causa, a través de formas culturales, ritualísticas, conscientivas, prácticas y saberes sagrados que traigan salud, paz, prosperidad y armonía a la Pachamama y a todos y todos los que en ella habitamos. Estarán reunidos más de 70 taitas y mamas yachaks de las diferentes nacionalidades indígenas del Ecuador y Latinoamérica, y el involucramiento directo de las y los jóvenes a través de las organizaciones y colectivos, así como el pueblo Quitucara. Para hablar sobre este importante encuentro más adelante, ya contamos con la presencia, por supuesto, de uno de los organizadores, un ser comprometido con estos procesos históricos, patrimoniales y sociales del Ecuador y Latinoamérica. Él es el Taita Hacho Castelo. Con él vamos a profundizar más sobre este importante y esta primera cumbre por la paz, y sobre todo rescatando y visualizando estas prácticas y saberes ancestrales sin prostituirlos y sin folclorizarlos. Agradecemos, por supuesto, la presencia del Taita Hacho Castelo y también por darse el tiempo para esta entrevista. Iniciamos también la emisión de este programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario, y también nos vamos a esa historia que no nos fue contada. Justamente como es, se va a realizar el evento en el 19 al 22 de septiembre en las pirámides de Cochasquí, vamos a hablar sobre el pueblo Quitucara en nuestro audio. También, bueno, escucharemos excelente música, como siempre en su programa Trazos de nuestra identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos, como todos los días miércoles, por supuesto, al Daniel Castellanos, por supuesto en la parte de control y en la parte técnica, y también al Dieguito Salazar y también al joven pasante que está haciendo sus prácticas. Por supuesto que sí. Bienvenidos y bienvenidas. Está en su programa Trazos de nuestra identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Procultura. Hoy hablaremos de la nación Quitucara. La nación Quitucara ocupó los territorios de la Sierra Centro-Norte desde el río Guayabamba al sur hasta las márgenes del río Chota al norte, y fue parte de los poderosos señoríos étnicos de los Cayambis, Cochasquíes, Caranquis, Quitus. Floreció en esta región mucho antes del contacto incaico, del 850 al 1550 después de Cristo. Historiadores como Juan de Velasco recogen información de los primeros cronistas de India, así como de fuentes primarias sobre una gran cultura antes de la presencia incásica, detallando en una de las primeras obras sobre la historia del Ecuador la presencia del reino de Quito, cuyos orígenes ciertos debieron remitirse a la cultura quitucara.

Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, así estamos ya de regreso en nuestro primer bloque de entrevistas de nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto. Reiterando, por supuesto, la bienvenida al Taita Jacho Castelo, parte de los colectivos de la organización de esta cumbre que estamos ya por hablar y profundizar. Y también se integra a la mesa, por supuesto, de trabajo, a este espacio de trazos de nuestra identidad, el doctor Guillermo Barragán, del Ministerio de Salud Pública, a través del Museo de la Medicina. Justamente, como les mencioné al inicio del programa, se va a realizar desde el 19 al 22 de septiembre la primera cumbre de conciencia global del Abya Yala por la paz. Quizató, Quillarraymi, Ciclorunar, Pandino, Quicho, Aymara. Esto va a realizarse, inicia en la ciudad de Quito y luego se trasladan hacia el sector de las pirámides de Cochasquí, este lugar tan importante, líquido, importantísimo, preincásico de nuestras subculturas originarias como fueron los Quitus Caras. De igual manera, lo importante de esto es los objetivos de esta cumbre de conciencia global es de sembrar y potencializar la paz en toda la Pachamama, el respeto a nuestro entorno y nuestra madre naturaleza desde la mitad. mitad del mundo, con el fin de que se posicione y difunda las culturas de sanación y espiritualidad de los pueblos originarios para el buen vivir, o suma causa, a través de formas culturales, ritualísticas, conscientivas, prácticas y saberes sagradas que traigan salud, paz y prosperidad y armonía a la Pachamama y a todas y todos los que en ella habitamos. Desarrollar procesos de fortalecimiento de la memoria, la historia y la identidad de los pueblos del Abya Yala mediante rituales del solsticio y equinoccios que incluyan procesos de sanación holística, diálogos, prácticas y saberes son parte de los objetivos de esta importante cumbre que se va a realizar, repito, desde el 19 al 22 de septiembre. Con ese pequeño preámbulo y reiterándole la bienvenida al doctor Guillermo Barragán y también al taita Hacho Castelo, les recibimos. Bienvenidos a Trazos de Nuestra Identidad. ¿Cómo les va? Qué gusto, taita Hacho Castelo. ¿Cómo están? ¿Cómo está el doctor Guillermo Barragán? Qué gusto estén aquí. Por favor. Yo más que importante poder estar contigo en este, en lo que va de este día. Y sí, pues, y visitando también a nuestros amigos desde esta radio importante, como es la radio de la Casa de la Cultura, y visitándoles en los hogares de nuestros amigos para entrar con esto, con esta calidez, con nuestro cariño a nuestro pueblo y desarrollar este proceso de fortalecimiento de identidad, porque cada vez nos hemos ido alejando más de nuestras raíces que tienen que ver con esa sabiduría, con eso de nuestros pueblos, de los Inti Churicunas, o sea, los hijos del sol, o sea, los hijos de la sabiduría, los hijos que aplicábamos el quehacer en la vida diaria, lo que pronunciábamos lo aplicábamos en la vida diaria, y poco a poco vamos yéndonos, nuestra cultura se va haciendo difusa hacia otros puntos, hacia otros pensamientos, y eso afecta totalmente nuestra forma de vida, nuestra forma del quehacer, el mantener esas raíces que son tan importantes, ya que vivimos en un punto asimismo energético de la Tierra como es el plexo solar. Por estar en el punto del Ecuador, que estamos en la mitad de esta Pachamamita, justamente es el centro principal de las emociones, está en el ombligo. Una persona cuando se asusta, usualmente viene un perro, viene un carro, de golpe alguien viene y le asusta, lo primero que una persona hace, ¡qué susto!, dice, y se agarra de la parte del ombligo. Y es que en el ombligo está el centro principal de las emociones. De la misma forma, nosotros, por estar ubicados en un punto geográfico tan importante como es Ecuador, estamos en el punto emotivo clave. Entonces, todas las criaturas que estamos viviendo aquí en esta zona, tanto Japón como Ecuador, porque estamos en la mitad del mundo, entonces necesitamos trabajar esa parte de sensibilidad, esa parte de fortalecer, esa parte de espiritualidad desde el punto del plexo solar, desde el punto central de la mitad del mundo, que es el Ki, desde las aguas de oro o Ecuador. Qué importante. Y al estar en este sitio tan, tan estratégico como está situado el Ecuador en la mitad del mundo, y al hablar de realizar esta primera cumbre de conciencia global, ¿qué se pretende, mi querido taita Hacho? Bueno, como decía, principalmente hacer un fortalecimiento de identidad cultural, porque hay muchas cosas, por ejemplo, se ven muchas fiestas de nuestros pueblos ancestrales, pero falta un proceso de involucramiento desde el gobierno, desde las autoridades, para que rescatar o promocionar o promover estas formas de vida. Se da mucho énfasis a otras fiestas, la Navidad, el Halloween, se traen muchas fiestas foráneas, pero las propias que tenemos aquí, ya hemos pasado del proceso de que nos trajeron los compas católicos y que nos decían que pues nuestra cultura no servía de nada. Hoy en la actualidad ya tenemos un pensamiento real respecto de lo que fue nuestra cultura solar. Ya la parte arquitectónica ha descubierto y ha puesto al descubierto, ya que no quedaron libros escritos, sino más que los vestigios arqueológicos, pues eso ya nos ha hecho ver lo grande, lo alta que fue nuestra cultura, nuestro saber. Y los aportes tecnológicos y modos de producción, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, de los incas, incas, ya nuestra cultura era una cultura muy floreciente. Entonces tenemos que ver que sí tenemos raíces y que es importante pues irlas desarrollando, compartir con nuestra gente, con nuestros estudiantes, con los niños, que en realidad vayan tomando identidad. No, por ejemplo, ahora se ven, se puede decir que estamos más identificados con otro tipo de culturas foráneas, y ahí vemos a los niños, a los muchachos con otra forma de hablar, con otra forma de expresión, con otra forma de peinarse, con otras formas de hacer la vida, y nuestras propias raíces están totalmente perdiéndose. Entonces pienso que es importante este proceso, es un momento importante para poder compartir las diferentes culturas de nuestros pueblos originarios y expresarlas desde aquí, desde la parte del plexo solar de la esfera llamada Ecuador y las pirámides de Cochasquí. Las pirámides de Cochasquí son un ícono importante y un referente, como lo habíamos mencionado y lo mencionamos siempre en este programa, Trazos de Nuestra Identidad, el ícono importante, un observatorio astronómico. Le damos la bienvenida al doctor Guillermo Barragán. ¿Por qué realizar, doctor Guillermo Barragán, y bienvenido, qué gusto que esté usted aquí en este programa? ¿Por qué realizar esta primera cumbre denominada Conciencia Global de la Vía Yala por la Paz, Quetzaltó, Quillarrami, Ciclo Lunar Pandino y Quichua Aymara del 19 al 22 de septiembre? Y sobre todo la importancia también de aglutinar y poder estar en contacto directo con estos mamas y taitas yachas, estos abuelos y abuelas del mundo entero, para que nos transmitan ese conocimiento y reencontrarnos con nuestra verdadera historia, pero sobre todo también reencontrarnos con esas verdaderas prácticas y saberes ancestrales. Buenas tardes. Buenas tardes, Yuma, gracias por invitarnos. Qué gusto gracias que estén acá. Por estar así, nos sentimos como en nuestra propia casa. Por supuesto. Siempre a tu lado y con el esfuerzo que han llevado desde tu padre, reconocemos con Lenin un referente muy grande y hermoso de ternura, que no solo es arqueoastronómico, sino es de razón de ser y hacer lo que nos compete. Muchísimas gracias. Menciono esto porque la cumbre en realidad es un gran pretexto de alegría. Es una fiesta fundamental. No hay razón lúdica si no hay razón festiva. Así es que hemos entendido que el camino es en ese sentido. Aún el sentido de los dioses tutelares y las construcciones sagradas descienden a nuestro ser y a nuestro entorno cuando estamos en la razón festiva. Un ejercicio fundamental es acercar lo que es los jóvenes a las razones intergeneracionales para sostener este proyecto fundamental de sabidurías. Y de memoria. Y de memoria incluido. Y sobre todo de una nueva inclusión desde este ejercicio de lo que sería la visibilización de nuevas identidades que poco o nada están estatuidos en el aparato Estado. Menciono, por ejemplo, la construcción de indicadores del INEC. No habla para nada de cuáles son las identidades urbanas. Menos aún si hablamos de jóvenes. La constitución es muy débil en términos de inclusión y de derechos. Es curioso. Porque de pronto existe en las leyes, las normas, muchas cosas establecidas, pero aplicarlas, ese es el punto crítico, que realmente no se las aplica como real. Por eso es importante rescatar el involucramiento en este primer encuentro, ¿verdad?, de taitas y mamas, ¿verdad?, denominado Conciencia Global de la Vía Yala, para esa transmisión y mantención del desarrollo y del conocimiento de nuestras identidades en base a nuestra verdadera historia. Correcto. Un poco hemos asumido que las razones de sanación son desde los especialistas de las medicinas ancestrales. Pero ahora sabemos que los espíritus y ejercicios culturales que existen van más allá del sentido únicamente de las medicinas y sus culturas. Uh-huh. El involucramiento va incluido desde lo que se llaman las artes y oficios para la vida, donde un taita ha pasado por un ciclo de oficios, uh-huh, hasta llegar a ser un ser tutelar dentro de su comunidad. Así es. Entonces, ser taita o ser mamita, ¿qué representa eso justamente? ¿Qué representa para que la gente que nos está escuchando tenga el verdadero sentido de lo que representa los taitas y mamas y lo que siguen representando dentro de las comunidades y dentro de la sociedad? Bueno, voy a hacer un ejercicio más bien para un poco conversando de lo que hemos visto en las construcciones culturales. Me gusta usar mucho en lo personal la recreación de lo que es ser mama. Uh-huh. Es ser Nosotros en Occidente hemos fracturado la construcción del... Sí, sí, nomás. La construcción de lo que es ser mama, asignando a la fundamentalmente a la abuela y a la madre directa consanguínea. Pero hemos ubicado también que en la construcción de la familia ampliada hay que ser mama prima, mama sobrina, mama hermana, mama abuela, y el conjunto de lo que significa la mamagua es construir el espíritu de cuerpo, la construcción sagrada, que es la que sostiene realmente la razón matricial fundamental de la vida. Entonces, el hecho de ser mama no es solo el que tengas una especialidad o varios oficios, es realmente consignarte y tener una especialización básica reconocida de entre iguales, donde la madre mujer y todas las madres de conjunto reconocen a la mama más hermosa, más preocupada, la que tiene también más conocimientos para la vida, a la cual se le entrega, por ejemplo, ofrendas como la jocha para que dé la bendición fundamentalmente. Bendecir no solo viene del cristianismo, viene de una actitud sagrada y reverencial que se impregne en los alimentos para dar la continuidad a la vida y la fiesta. También, antes de entrar a la entrevista, estábamos conversando y hemos conversado contigo, mi querido doctor Guillermo, y que representa, es importante en esta cumbre, el simbolismo o visualizar a la mujer. ¿Por qué razón? Bueno, yo parto de una reconstitución simbólica que no es personal, es más bien transmitida desde el ejercicio mítico. Más allá de usar solo plantas enteógenas o plantas de visión, ha habido ya desde hace 17 años la visualización de que la mujer, el espíritu femenino y los niños son los que nos van a guiar en esta nueva construcción del país de la luz. El Quitzato o el Quito. En realidad es una alegoría a una especie de un paradigma perdido que vinieron buscando desde Occidente mucho antes de Colón, o cuando uno revisa las crónicas de las bitácoras de Colón, él cree estar aquí, o cuando uno lee, por ejemplo, uno de los alumnos, llamémosle así, o seguidores de Torquemada, él escribe también que hay un referente de la memoria perdida y del Edén, y se dirige hacia el país de la canela, y algunos otros conquistadores que siguieron esas utopías. Pero esas utopías en realidad tienen que ver con la construcción del nuevo ser, del runa. Nosotros, nuevo hombre, ¿no? Incluido hombres, mujeres, niños, ¿no? Todo lo que complementa, y de la mano con la madre naturaleza, sin dejarla a un lado. Entonces, la cumbre, para ser embudo, perdón, toma el sentido del nuevo hombre para otra vez alimentarnos de nuestras utopías y eliminar las que no nos corresponden. Los taitas le llaman ahora descolonizar, ¿no? Pero nosotros creemos que en vez de hacer el ejercicio de la descolonización, que generalmente en la parte urbana viene desde las contraculturas, podemos hacer el ejercicio también desde el soñar cosas como la nueva organización sur-sur, o las nuevas economías, la economía del potencial humano, y recrear ahí el sentido cerrado que tenían las sabidurías y prácticas. Ahora todos somos taitas y mamas. Ese es el mensaje. Qué importante. Vamos a hacer un segundo corte musical y también una pequeña información de la Casa de la Cultura. No nos olvidemos que la Casa de la Cultura está de aniversario. Si bien es cierto, faltan muchos recursos económicos, pero a la vez también hay que rescatar que esos actores y gestores culturales que se involucran dentro de las diferentes actividades culturales que se gestan desde aquí, también se hacen cosas buenas. A pesar de la crisis, hay cosas muy propositivas que se están realizando continuamente en la casa de todos y todas las ecuatorianas, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, vamos al corte musical. Agenda 70. 6 de agosto, 11 de la mañana, una biblioteca viva en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 11 de la mañana, sexto encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos, plazas del Centro Histórico. 17 horas y 19 horas 30, muestra de cine ecuatoriano, con la proyección de Sin Otoño Sin Primavera, de Iván Mora Manzano, y estreno del documental sobre Benjamín Carrión, producción Carlos Naranjo, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 17 horas, Festival Literario Sayapi, en la sala Víctor Mideros. 18 horas, presentación del libro El Siglo de Carrión y otros ensayos de Fernando Tinajero, en el aula Benjamín Carrión. 19 horas, inauguración de la muestra Los Primitivos Artistas de la Audiencia de Quito, en el Museo de Arte Colonial. 19 horas, Día Nacional de Bolivia, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 19 horas, Cineclub, con la proyección de Lolita, en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19 horas 30, Ballet Folclórico Jachigua, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Agenda 70. Comunícate con nosotros al 2220-966. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Así es, continuamos en este diálogo, en este segmento Pachamama, semilla y fruto, hablando sobre la primera cumbre de conciencia global del Abya Yala por la paz, Quisató, Quiché Raymi, Ciclo Lunar, Pandino y Quicho Aymara, que esto se va a realizar del 19 al 22 de septiembre, tanto en Quito como en las pirámides de Cochasquí, que es importantísimo. También se han integrado a la mesa de trabajo y bienvenidos mi querida Mónica Benavides y Alberto Cadena, qué gusto que estén acá. Y también, dentro de, como nos explicaba también el Taita Hacho, parte del proceso de organización de esta primera cumbre tan importante, que va a ser muy trascendental para esta actividad, para todos y todas los ecuatorianos y por supuesto para el mundo entero, ¿no? El involucramiento de los jóvenes y de diferentes colectivos, la participación, porque todos somos uno solo, somos hermanos y hermanas latinoamericanas y ecuatorianas, con un mismo origen, con una misma esencia. Y le damos la bienvenida a mi querida Mónica. ¿Y cuál es la participación de ustedes como jóvenes dentro de esta primera cumbre que se va a realizar? Y la importancia que tiene esa transmisión de la cultura de los taitas y mamas, de los abuelos y los abuelos, ese conocimiento, sin folclorizarlo y sin prostituirlo, porque muchas veces se lo hace así. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio de la apertura que nos dan para poder expresar las ideas y claro, también cosas que uno tiene como ciudadano. Yo me radico en La Tacunga, he estudiado y he trabajado también en la ciudad de Quito, pero he visto también que el desarrollo se ha enfocado mucho en lo económico. Ahora, en el tema de, volviendo a lo de La Tacunga, ¿no? Allá, como ciudadana, yo en lo personal, se ve que falta mucho el tema del tema económico, de trabajo, de empleo. Y hablando de los pueblos quichuas, de la gente que vive en las zonas rurales, ha habido mucha migración de sus lugares de origen. Entonces ellos han bajado a la ciudad a buscar oportunidades de trabajo. Muchas veces han venido a Quito igual a trabajar, dejando a sus niños. Tienen muchas veces 5 o 6 niños y los mayores se encargan de cuidarlos. Cuando uno va y visita sus hogares, son hogares con ausencia de los padres por el tema del trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Es este mismo de más o menos hacer un observatorio, el pedir que las autoridades a nivel municipales y prefecturas se ocupen de la gestión pública, no solamente con el sesgo de decir, bueno, vamos a hacer un parque, vamos a hacer un bordillo, una acera. Uh-huh. No solamente es el embellecimiento de una ciudad, sino es este mismo de proponer En base a nuestra identidad y nuestras prácticas, revitalizarlo, ¿verdad? Sí, revitalizarlo. Porque proponer también, opciones. Querida Mónica, lo que tú decías, la parte de la migración a las ciudades, eso va en desmedro, que esas prácticas y esa relación generacional, ¿verdad? Esa transmisión oral del conocimiento, de la memoria, de la identidad, se vaya perdiendo. Sí, y eso se nota clarísimo porque los jóvenes que vienen de familias quichuas, ahora yo he visto muchos de ellos se avergüenzan. Y muchos han dejado de hablar su lengua materna, ¿no? No hablan ya su lengua materna, y incluso su vestimenta, y se han avergonzado mucho. Y es por el tema mismo de la discriminación, que de una u otra forma la mayoría de ecuatorianos la hemos practicado. Entonces, de eso hay que hacer un mea culpa también. Uh-huh. Pero también, también son faltas de políticas de eso. Exacto. Pero ahora en la actualidad, en este proceso que tanto se habla de la descolonización, la ciudadanización, ¿verdad?, de los saberes, de las prácticas, del patrimonio en general, ¿cómo ves el realizar y ser parte de estos colectivos para la organización de eso, de esta cumbre tan importante que es la cumbre de la conciencia global? O sea, abrir las conciencias de los seres humanos, primero estar conscientes de nuestro entorno, del respeto a la madre naturaleza, ¿verdad?, que nos acoge y que tanto mal hacemos cada día, como hacían nuestros ancestros, esa relación tan importante, ese maqui cupuna, ir de la mano con la madre naturaleza, ¿verdad? Yo creo que es clave y oportuno, porque estamos viviendo en una época de materialización, donde todo nosotros vemos el precio y no vemos el costo. ¿Cuánto le cuesta a la madre naturaleza que nosotros tengamos un lujo, yo qué sé, de tomarnos un refresco que tiene muchos químicos? ¿Cómo se produjo eso? ¿Cuál es el proceso de eso? Entonces, regresar a nuestras raíces, ¿no? De que se tomaba la avenita antes, ¿no? Era la quinita, la machiquita, el quinol, ¿verdad? Nuestros papás nos criaban con machica, sí. Yo me acuerdo tan claramente, antes no había el pan. No, era las tortillitas. Las tortillas de tan maíz. Tan ricas de lazo, por cierto, en Cotopaxi. La semana pasada, y los esperábamos también, les cuento que hicimos un recorrido por la provincia del Cotopaxi. Sí, el pinol, que es muy exquisito. Y esas ricas chucchucaras. Las chucchucaras, las ayuyas, nuestro queso de hoja, que es un exquisito. Yo creo que esas cosas se deben revitalizar, potencializar. Porque eso también ayuda no solamente a reconocernos como ecuatorianos y a reconocer las culturas que tenemos, la diversidad que tenemos cultural en nuestro país, sino también como dar la apertura del progreso económico a los grupos de gente. Claro, como gente, como procesos de microemprendimientos que se les denomina ahora, pero que de alguna manera están ahí. La semana pasada hablábamos de los artesanos, ¿no? 24-25% de la población ecuatoriana que se dedica a una actividad productora como actores y gestores culturales, y como decíamos, la artesanía no es más que la transmisión de la cultura a través de la misma. También le doy la bienvenida a Alberto Cadena, que también es parte de estos colectivos que se han sumado, ¿verdad?, para la realización de este importante y trascendental encuentro, esta cumbre de conciencia global del Abya Yala, mi querido Alberto, qué gusto que estés aquí. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Sentimos profundamente y infinitamente en el corazón, en el alma, en el espíritu, la presencia de los apus, de las mamas, de los taitos, de los cerros, de los volcanes, de los valles sagrados, de donde venimos. No perdemos la memoria ancestral de traerla a la hora, con los jóvenes, con los niños, con las madres, con los taitas, con las mamas, con nosotros mismos. Conformar un grupo étnico con un solo sentido. El amor, la paz, la voluntad, la templanza, el conocimiento. Es por eso que la vida nos da la oportunidad de estar aquí, y este encuentro, más que el encuentro, es saber que venimos de ahí, que sintamos en nuestro corazón a nuestras familias, que hagamos una oración universal para que esta Madre Tierra, el Padre Cielo, nos bendiga siempre en cada uno de nuestros hogares, con nuestros propósitos de conciencia, ¿no? La conciencia implicada en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en una buena alimentación. Por eso sentimos que es importante entender que la alimentación nos hace eje central de este camino espiritual que la vida nos propuso. En este camino que es de todos, que no es de nadie, solo despertamos esa esencia, esa sencillez y humildemente profundo de saber que existimos en este planeta. Qué importante. Eso, de eso es esta cumbre lo que se va a tratar. Taita Hachi, usted como taita, como ese conocedor y que constantemente ha estado aprendiendo de esos taitas y mamas, de esos abuelos y abuelas, y que ahora esté en el camino también de la ayuda, de esa transmisión, de esa sanación tanto espiritual como física, y que retomemos nuestras prácticas tan importantes ancestral. ¿Qué representa y qué va a representar esta primera cumbre en un sitio tan importante como es en Cochasquí? Y sobre todo, ¿qué vamos a tener en esta cumbre? ¿Cómo este encuentro, de qué se va a tratar? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Y qué actividades se van a realizar? Bueno, tenemos una agenda bastante grande, una agenda previa, pero en sí, nosotros no somos los que movemos las cosas, sino las mueven desde arriba. Entonces, la agenda va a ser posiblemente cambiada a medida que vienen los sabios, porque tenemos que dar paso a las diferentes ideas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, porque estamos también abiertos a oír las cosas que tienen ellos, a oír las cosas que los jóvenes también quieren proponer, y hacer un proceso de simbiosis, de diálogos, de participaciones, para tener un punto de encuentro. En sí, esto es un punto de encuentro donde que vamos a hacer un tejido de lo actual con lo ancestral, y buscar en sí esa semilla que es tan importante, sembrarla para que florezca, porque si no sembramos esa semilla, estaremos manteniéndonos en el aire. Pensamos hacer una red... Hijo del viento, Guairapamushka, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Pensamos hacer una red continental con la gente que venga y que participen. ¿De qué países van a estar? ¿Y del Ecuador, de diferentes nacionalidades, los abuelos? Porque son como el referente importante, ¿verdad? Que ellos van a dirigir, vamos a aprender... Y también, sobre todo, el involucramiento también muy vital de los jóvenes, ¿verdad? Un así poco es. Para que la gente vaya entendiendo y se vaya, si más colectivos o la ciudadanía quiere integrarse a los procesos de organización y estar presente, pues está abierto. Un poco vayamos explicando. Quiero decir también que durante, hasta que se dé el evento, vamos a tener un pequeño espacio en este programa para ir discerniendo, hablando cómo está la cumbre, de quiénes van a participar y cómo se va focalizando en general. Así es. Este proceso de participación tiene que ver con lo que es un nuevo tejido, una nueva forma de ver las cosas, pero sin perder de vista esa semilla que ya está. ¿Dónde está esa semilla? Está en nuestra genética. Y eso, por ello, pienso que la gente, por ejemplo, los que están en el campo, es más fácil entenderlo. Cuando una persona tiene mucha preparación académica, se le hace más difícil entender nuestras propias raíces. Y cuando se está con la cabecita más limpia, es más fácil recuperar esa semilla genética que está dentro de nosotros y poder recuperar ese oro potable que fue nuestra cultura, que fue nuestro saber, porque está ahí, venimos de esa fase. Esa ritualística tiene que ver con el quehacer de la vida diaria mismo. Uh-huh. Hay mucha gente que, por ejemplo, han dejado de servir a la comunidad, de servirse ellos mismos, y solamente buscan ser servidos. Uh-huh. Y esa es una cosa tan importante que se está dejando de lado. Uh-huh. Hoy en la actualidad los jóvenes... Pues, no todos, pero la gran mayoría veo que hay un proceso de orfandad, huérfanos de madre, porque ya no se alimenta directamente de la tierra, huérfanos de la Pachamama, porque ya la gente usualmente come químicos, come cosas con preservantes, con colorantes. Las fábricas dicen que hacen jugo de naranja natural, de durazno natural, de no sé cuánto, pero vayamos a las fábricas y veamos qué cáscaras, qué cosas salen de esas fábricas. No hay una sola cáscara, son solo químicos embotellados los que se toman. En consecuencia, estamos siendo huérfanos de la teta de la madre. Ya la gente ya no come frutas, ya no come las verduras, lo que nosotros en realidad tenemos en abundancia. Y ya no va al campo, ya no se admira o se preocupa de ver la luna cuando sale. Hemos perdido esa capacidad. Ese contacto directo con la Pachamama. Con la madre naturaleza. Hoy la gente... De respirar en las mañanas del alba y decir, qué rico huele la tierra, la Pachamama, ¿no? Yuma, yo estoy diciendo que la gente hoy en la actualidad, ya la cárcel ni siquiera es como hace unos poquitos años que la gente, los muchachos, no solamente muchachos, gente adulta, también se metía al cuarto, se metía a su computadora y se clavaban ahí. ¡No! Ya le achicaron la cárcel, ahora ya andan a llevar en la mano, ya no ven las nubes, ya no ven el sol, ya no ven las, ya no oyen el canto de las aves, simplemente oyen el tum tum tum tum tum tum tum, metidos en su internet, ¿cómo se llama? La tablet, del iPod, bueno, montón de cosas. Entonces ya la cárcel se achicó y ahora ya andan así, cruzan la calle, tú miras a los jóvenes con los audífonos, los audífonos y mirando su internet, o sea, el carro pasa pip pip pip pip pitándoles porque ya están como zombies. Entonces, esa es la parte que tenemos que comenzar a hacer un proceso de recuperación, de que la gente toma, ¿no?, conciencia de que acercarnos a esa Pachamama, comenzar a servir, ser útiles en para sí mismos y ser útiles también para los demás. Ese es el mensaje importante que estamos queriendo resaltar en esta cumbre. Y también lo importante de esto es la paz mundial, pedir a la paz. Al hablar de paz, ¿de qué hablamos, Taita? Al hablar de la paz es encontrarse consigo mismo, con esa parte interna, porque dentro de cada criatura vive el gran espíritu. Ahí habita el gran espíritu. No está lejos, no está lejos, está dentro de nosotros mismos. Ese hálito sagrado que tanto esperamos está en nuestros pulmones, pero la gente, mientras más se intoxique con cigarrillos y con cualquier tipo de cosa que esté fumando, en realidad está alejando de sí ese gran espíritu que es el hálito de vida. Entonces, criaturas, comencemos a tener más conciencia, conciencia, porque una persona, mira, una persona que, por ejemplo, que fuma o que bebe, y si entra a la casa en esas condiciones, está enseñando a sus hijos, a su familia, a hacer eso. Si una persona roba, si una persona miente, está enseñando a hacer eso. O sea, en una forma indirecta se está haciendo un proceso de comunicación, de enseñanza, desde la casa y desde el hogar. Por ello es que esta cumbre persigue que se recupere esas raíces que son tan importantes, aplicarlas en la vida diaria. No solamente decir, ah, es que los políticos acá, que el presidente no ha hecho, que este otro no ha hecho, que no sé cuánto. Debemos comenzar a hacer esa economía desde nuestro hogar, desde nuestra propia casa, desde nuestro propio ser interno. Recuperar esa parte social, esa parte armónica y pacífica dentro de nosotros mismos. Porque usualmente la gente tiene violencia consigo mismo. Por ejemplo, dice que se ven más bonitos con atravesados un fierro que sea en la nariz o al... Pero de pronto, Taita, ahí se puede de pronto estereotipar a las nuevas generaciones. Y algo importante que usted dijo, o sea, esta cumbre es desde la parte, desde nuestra ancestralidad, de nuestra identidad, pero acoplados también a la actualidad. Y estas culturas urbanas, como son los jóvenes, de alguna manera han tenido referentes equívocos también a su vez. Pero de alguna manera... Mi querido Taita, de alguna manera estos jóvenes buscan sus procesos identitarios a través de la música, de las diferentes culturas urbanas, como se les denomina, mi querido Guillermo, y tú que has trabajado muchísimo con esos procesos con los jóvenes. La idea también es cómo irlos acoplando a estas culturas urbanas, ¿verdad?, que con mucho respeto, por supuesto, hay que tenerlo dentro de esa diversidad, pero canalizarlas de acuerdo a los procesos identitarios y para que se sumen a este objetivo de esta gran cumbre, ¿no? Primero una conciencia, como dice el Taita, individual, ¿verdad?, espiritual, de amor propio, pero sin embargo siempre nos fue negado tanto tiempo, durante muchos cientos de años, esa identidad, nuestro negado, nuestro pasado, una historia tan mal concebida, y que de alguna manera, como tú lo dijiste al inicio del programa, o sea, si bien es cierto, hay muchas normas constitucionales dentro de la Constitución y leyes que amparan a los jóvenes y adolescentes, pero realmente poco o nada se hace por los jóvenes. O sea, concluyendo la claro idea, sí. Mira, el asunto es que eso es excelente, o sea, nosotros tenemos que visualizar la vida desde un punto de vista actual, pero dentro de ese punto de vista actual, para que esas identidades no solamente estén viendo la cultura foránea, uh-huh, también el Estado tiene que empoderarse de nuestras propias raíces y hacer a la par, cosa que la gente pueda elegir qué es lo que quiere, no solamente dejar que las difusiones vengan desde afuera, y esos son los estereotipos que se están tomando, a eso me refiero. Qué importante eso. Guillermo. Gracias. Mire un poquito el micrófono, póngaselo bien. Perdón. Diga nomás. Ahí estamos. Bueno, un poco también hay que reentender eso, más allá de las feminidades y de los feminismos de América Latina, saltar más allá de la estructura patriarcal, los modelos dominantes. Uh-huh. Los modelos dominantes generalmente se reproducen al entender cuando estabas topando el asunto de los estereotipos, y los adultismos, como los que se reproducen en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, generalmente no están guiados por una estructura tradicional propia, o peor aún, desde las nuevas formas del quehacer familia o familia ampliada. La familia está rota. Los referentes que llamamos del padre o la madre, que eran colectivos, ahora se asumen como que son netamente individuales y subjetivos. La imposición de los modelos ideológicos, de valores religiosos, los modelos de creencias, se cree que deben ser verticales. Y entonces todo eso ha desgastado tanto a la familia que los jóvenes terminan de alguna manera abandonando la vieja forma de entenderse que creen que es familia. Uh-huh. Y de esa manera también se reproducen los modelos dominantes. En todo caso, las razones identitarias de nuevas modalidades de familia son poco también estudiadas. Ni siquiera se reconocen las identidades urbanas. Peor, tenemos una línea base importante, un diagnóstico de cómo se reconstituyen las familias según afinidades nuevas. Uh-huh. Y nosotros seguimos pensando en la vieja forma familiar que fuimos asistidos tutelarmente a través de nuestra madre, nuestros abuelos y demás. Uh-huh. Entonces, lo único que nos queda es reentender que hay que reconstituir una familia vigorosa. Uh-huh. Una familia amorosa, pero fundamentalmente llena de herramientas, potente de ideologías. Pero ¿cómo hacerlo? Y por ejemplo, y volviendo a la cumbre, mi querido Guillermo, o sea, el involucramiento de los jóvenes dentro de este proceso de la cumbre, de estar directamente ligados y participando a través de los diferentes colectivos, ¿qué se va a lograr? O sea, ¿cómo insertarles a los jóvenes? ¿Cómo involucrarlos? Parten primero, que realmente mis felicitaciones de realizar esta cumbre tan importante. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de ir involucrando a los jóvenes? Okay. ¿Y qué es lo que se va a sacar después de que se haga esta cumbre? Sí, justamente comenzamos por el primer paso. Ha habido un vaciamiento y una ruptura también, inclusive trans e interpersonal. Porque los jóvenes lenguajean de una manera o hablan en coba, pero realmente tiene sentido, tiene figura, tiene emociones, tiene ternura, como decimos. Y así también en nuestra época, cuando éramos jóvenes, nuestra exquisitez en plasmar la forma de comunicarnos. Claro, son otros años y otros procesos, ¿no? La otra dimensión fundamental es qué quieren, qué sienten, qué desean. ¿Y qué es lo que quieren los jóvenes en la actualidad, vos que estás tan vinculado? Sí, no, es bueno, libertad, los jóvenes... absoluta. Los jóvenes... Los jóvenes... yo no soy joven, pero cuando hemos hecho la pregunta, porque es una pregunta de tres preguntas que quieren, que sienten, que desean, es que no les molesten, que no les acosen, que no les digan qué tienen que hacer. Ya, pero ¿cómo encarrilarla? Y por ejemplo, cuando pone el Hacho pone el ejercicio de fumar, ¿no es cierto? Nadie les explica, por ejemplo, de qué son las tabacaleras. Claro. El peso que tienen en la economía transnacional. Que es terrible. Y bueno, si lo está dispersa la información. Cada vez que fumas hay más de 2.500 sustancias volátiles cancerígenas que afectan al entorno. Uh-huh. Y trasplantan una cultura del tabaco por un tabaco que sí teníamos, que era originario y sagrado, que tenía como planta sagrada, propósitos transpersonales y muy exquisitos en el manejo de lo que es la elaboración del ser humano. Entonces, caemos en el sistema de tirar el dedo, pero no caemos en la capacidad de dialogar amplia, sostenida y sostenidamente sin meterles modelos. Y sin estereotiparlos, ¿no es cierto? ¿Verdad, mi querido Alberto? ¿Tú querías decir algo? Bueno, sintiéndole como una parte de jóvenes, y se ha trabajado con jóvenes años, sentimos una energía así, ¿no? O sea, en realidad, la verdad, más que hablarles es hacer, creer, crear y hacer, creer, crear y hacer. Entonces, al rato que tú les invitas, y ahí está un lenguaje hermoso que es el arte, Eso. El arte del silencio, el arte de pintar, el arte de nutrirnos, el arte de la música, artísticas. Y llevándole desde esa esencia mismo del sonido del silencio para plasmar la música que sentimos con el corazón, en el rock, en el hip hop, en el pop, en cualquier estilo musical, en la pintura, en la poesía, en el teatro, en la danza. Entonces los jóvenes necesitan crear y creer en su capacidad. Más que le estarles explicando, no es llevarles al escenario, hacerles conocerlas, hacerles sentir, llevarles a la montaña, que se bañen desnudos en una cascada. Un reencuentro, yo creo. Con uno mismo, ¿no? Un reencuentro con uno mismo. Entonces, los jóvenes necesitan creer, crear y hacer. Más que estar en la filosofía, más bien es las prácticas lúdicas de las tribus urbanas, de los colectivos, es que los jóvenes necesitan creer. Y el arte es una herramienta importantísima en ese sentido. Eso, vamos a hacer un pequeño corte musical, mi querido, o vamos primero a Cultura en Punto. Ya, perfecto, mi querido Dani, nos vamos, ya pusimos las tres Marías, ¿verdad? Ya, perfecto, y nos vamos justamente con música ecuatoriana, con ese patrimonio vivo, porque parte de estos saberes, de estas prácticas, de estos encuentros, es reencontrándonos con esa memoria, con ese patrimonio que está vivo y que se mantiene, como las son las tres Marías del Valle del Chota. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Solita, ¿qué te parece, solita? ¿Qué te parece, solita? ¿Qué te parece, solita? La guayabita madura. Yo sembré la hierba buena donde el agua no corría. Yo sembré la hierba buena donde el agua no corría. Y agrada mi corazón a quien no correspondía. Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ballet folclórico Jacchiwa se presenta hoy miércoles a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento forma parte de sus presentaciones semanales. Hoy a las 20 horas en el Auditorio de la Gobernación de la Casa de la Cultura Núcleo Zamora Chinchipe se presentará el documental sobre historias, recolección y gastronomía de las hormigas charapanas en el Cantón Chinchi. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, estamos, me voy a robar unos minutos, me estoy pasando, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que hacen posible que me pase unos pocos minutos. Bueno, estamos aquí con la mesa de trabajo llena, realmente ha sido un placer, es un gusto contar con Taita Hacho, por supuesto, Castelo, con el doctor Guillermo Barragán y también, por supuesto, con Alberto Cadena y Mónica Benavides. Estamos hablando sobre la primera cumbre Conciencia Global del Aviedala por la Paz, Quisató, Quillarraime, Ciclo Lunar Andino y Quichua, Aymara, del 19 al 22 de septiembre, que se va a realizar en la ciudad de Quito y luego se trasladan hacia las pirámides de Cochasquí, este importante centro de observatorio astronómico pre-inca. Doctor Barragán, mi querido Guillermo, quiero que me expliques un poco cómo va a ser el cronograma, la agenda de este importante evento, cómo están ya planificados, qué es lo que va a pasar en Quito, qué es lo que va a pasar en Cochasquí, en las pirámides, en la Reserva Patrimonial Quilao, cómo van a ser distribuidos. Sé que va a haber varias mesas temáticas de conversatorio durante estos días, quiénes participan y quiénes pueden acudir también al mismo. Ok, pueden ir toda la familia, fundamentalmente las familias jóvenes y los jóvenes en general, los y las jóvenes. Los temas están pensados en, digamos, en dos direcciones. La una es para que trabajen con el arte, los artes del desarrollo del ser, fundamentalmente, ¿no? Y en esa línea hay todo lo que se llama circo, malabares, expresiones ligadas al desarrollo de su corporalidad profunda. Que son más bien una serie de disciplinas en las cuales se trabaja con algunos tutores jóvenes que les van induciendo y les van explicando por qué de cada disciplina. Hay otro espacio muy rico que es igual de mesas temáticas que fueron encontrados, concertados y que son parte de un proceso anterior a la cumbre que del lado de los jóvenes lleva como 7 a 9 años más o menos. En la cancha de la crisis, precisamente, que habíamos topado anteriormente. Voy a mencionar algunos, el de la comunicación alternativa e intercultural, que es importantísimo como paradigma revitalizante que va a atravesar de aquí el contexto en todo el ámbito académico y cotidiano. Esto no va a parar, ese es un acuerdo ya inclusive a nivel sur-sur y creo que ese es un tema fundamental. El otro es el de la soberanía y seguridad alimentaria. Vital también. Que tiene que ver con uno de los ejes de autonomía fundamental y de refortalecer todas esas del volver al centro de la productividad y de nuestras prácticas ligadas a las semillas y de nuestra parte nutricional tan importante como parte del ser y crecimiento. Entonces, soberanía y seguridad alimentaria es un eje. Hay otro que se llama de contraculturas y nuevas posturas de los jóvenes frente a los modelos dominantes que ya vemos lo que está pasando en todo el ámbito global, en la aldea global, y que realmente somos víctimas, victimarios y somos de alguna manera pacifistas y no seres de paz comprometidos. Como una cosa es ser pacifista y otro ser seres de paz, que es importante también recalcar. Hay un cuarto punto que es así súper valioso y que implica y que estábamos acariciando con fuerza, es los derechos de la Pachamama. O sea, los derechos de la Pachamama tienen que estar ligados a todas las construcciones. Y ahí te interrumpo un rato, mi querido Guillermo, porque es importante. Somos uno de los primeros países en Latinoamérica, en el mundo, en tener dentro de la Constitución el respeto a la madre naturaleza, a la Pachamama. Por eso la importancia vital, o sea, todo rige en base a nuestro entorno, que es la madre naturaleza, nuestra Pachamama que tanto nos acoge, ¿verdad? Así es, entonces el mensaje es que como la madre naturaleza es un ser sujeto de derechos, debemos recuperar otra vez la reformulación de ese punto y ámbito importante. Si no, el modelo al que apostamos, el modelo que era de redistribución en base a iguales, a equidades, a la diversidad, va a ser otra vez un sueño fracasado. El modelo de sustitución de importaciones nos sigue ganando. El modelo este neoliberal que tanto hemos desdeñado se nos viene encima, y la crisis, obviamente, el modelo de importaciones y de todo lo que significa fuga de capitales hacia afuera, y fundamentalmente el capital humano, que es el talento, la masa gris, y continúa. Entonces, evidentemente, tenemos que sostener esta cancha de volver a retomar los derechos de la madre tierra, ¿no es cierto? Y en ello, obviamente, los otros derechos, como es territorialidad y culturas en el marco de esto, los pueblos ancestrales también tienen su lucha ahí, porque una cosa es territorio, que es geográfico, que es circunscripción, que es geopolítico, y otra cosa es la territorialidad en las culturas. Y al hablar de la territorialidad en las culturas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todos los espacios potenciales en los que nos movemos para construir un proyecto político y un proyecto humanista acorde a lo que queremos. Mi querida Mónica, como joven latacungueña de esa provincia maravillosa de Cotopaxi, ¿tú qué aspiras aparte, bueno, que mencionaste el observatorio, que es importante que se cumplan las normas establecidas y sobre todo la cuestión de la educación y que se tome en cuenta a estos grupos vulnerables que a veces se queda solo en el papel o en la retórica y realmente no se aplica desarrollos reales dentro de la realidad sociocultural de cada comunidad y de cada sector, que también es otra cosa importante? Tú al participar y ser parte de la organización de como colectivos, ¿verdad?, de jóvenes en esta cumbre, ¿qué es lo que tú aspiras que esta cumbre salga? ¿Qué frutos aspiran a que salga de esta cumbre? Bueno, lo más importante, el objetivo primordial, es la esencia de retomar el tema de que tenemos que aprender a amar, si es que hemos dejado de amar o si no nos han enseñado a amar, empezar ya a respetar y amar la naturaleza. No solamente desde el ámbito, o sea, mío personal, de mi espacio. Uh-huh. Yo como Mónica, por ejemplo. La parte no solo individual, sino colectiva. No solo individual, sino colectiva. Y más allá, yendo más allá, a la parte de la gestión pública. Porque todos, queramos o no, estamos sujetos a una gestión pública, a leyes que están establecidas. Ahora, nosotros somos los que ejercemos, la ciudadanía. Y si nosotros no practicamos lo que decimos, entonces no podemos llegar a decir, bueno, o llegar al objetivo que queremos, el hecho de respetar a la naturaleza y empezar a implantar procesos, incluso para lo que decía, justo decía el Taita, ¿no? Decía, un jugo de naranja. Uh-huh. Un jugo de naranja no es lo que viene en cartón. Entonces parte del proceso también de la educación, mi querida. Exacto, Mónica. O sea que yo coja las frutas y haga mi jugo. En vez de mandarse la Coca-Cola, la gaseosa. Exacto, o sea, la Coca-Cola es un conjunto de cosas químicas que muchas veces, claro, nos han enseñado a lo fácil, a lo rápido. La comida express, la comida que uno va y le sirven en ese rato. Entonces ahora yo creo que debemos recordar y empezar otra vez a consumir lo nuestro. Y esta cumbre puede ser la pauta, ¿verdad? Sí. Sí, sí, y en nosotros como jóvenes, o sea, recuperar eso, recuperar el hecho de que el tiempo, claro que es importante, el tiempo es oro, pero no por eso yo voy a sacrificar mi salud, mi casa, mi familia, mi país, subeditándome a una cosa de materialidad, a un ente que nos está aplastando, tal como estamos diciendo, ¿no? El tema de importaciones, de exportaciones, son cosas químicas, y que a la final estamos todos diciendo que el mundo se está acabando por el mal uso que le damos a la naturaleza, el maltrato a los animales, el maltrato a las plantas, no respetamos nada. Y sobre todo también con el tema de seguridad y soberanía alimentaria, es vital, o sea, retomar lo que queremos producir y lo que queremos comer es parte. Justamente, así un breve preámbulo antes de pasarle al querido Taita Hacho la palabra, justo oía en las noticias ahora sobre los sembríos de palma africana. O sea, ya figúrese, los monocultivos no nos llevan a nada. Y ese es un ejemplo, se ha producido tanta palma africana, tanto monocultivo, que necesitan tantos agroquímicos brutales para mantener la producción masiva de esta palma africana, y que ahora esa tierra está tan contaminada, la hemos dañado tanto, está tan enferma, que ya no se produce absolutamente nada, y que ahora están tratando, la única solución que veía de algún funcionario público, que manifestaba que la única solución es meterle más químico para que realmente puedan producir. Eso es lo que se produce al no tener conciencia de la soberanía y la seguridad alimentaria y el contorno de nuestra Pachamama, realmente. O sea, eso es gravísimo. Nuestras culturas antepasadas como países milenariamente agrícolas, y que tantas veces hemos hablado con el ingeniero Manuel Zuquilanda acá en el segmento de Pachamama, Semilla y Fruto, realmente no es la solución. Nuestro Ecuador milenario agrícola no eran monocultivos. Entonces ahora el esfuerzo de las organizaciones comunitarias, de los guardianes de las semillas, de esa transmisión, de volver a alimentarnos, como decías, Mónica, se nos fue negado. También hay que retomar la historia, porque siempre hay que tener memoria en estas nuevas reestructuraciones por los años 60, 70 que se hizo de la reforma agraria. A nuestros pueblos indios se les dio las peores tierras, donde no tenían acceso al agua, por favor. Ahora vemos también, entonces, es retomar, y a pesar de eso, esa parte de la resistencia de poder comer lo que la madre naturaleza te da, de guardar esas semillas, también es un proceso de resistencia cultural hacia lo que representa y lo que queremos como soberanía y seguridad alimentaria. También seguimos dañando nuestra madre naturaleza. Recién los pajonales de Pedro Moncayo se han quemado, son más de 800 hectáreas, es gravísimo lo que ha pasado, o sea, no tenemos conciencia de eso. Pero para eso hay que necesitamos campañas de educación y de concienciación con las comunidades y con la ciudadanía como tal. Uh-huh. Usted quería decir algo, mi querido Taita Hart. Sí, es importante. Dentro de esta cumbre vamos a ver todos estos puntos que son tan importantes de tomarlos, de retomarlos, de tomar conciencia respecto a esto. Y la actividad en sí que la gente puede disfrutar de esta actividad de los 4 días que vamos a estar desde el 19 hasta el 22 de septiembre. El 19 es en Quito, ¿no? Sí. Entonces el 19 vamos a hacer una gran minga de diferentes comunidades, tanto internas de aquí del país, como también estamos invitando a organizaciones latinoamericanas, estamos invitando a las embajadas para que participen con sus grupos característicos que tienen cada uno de estos pueblos, para que traigan su música, su danza. Entonces vamos a hacer un gran desfile de pueblos y comunidades prácticamente del continente. Qué maravilla. Con su música, con sus danzas, con sus atuendos autóctonos, vamos a hacer este desfile para que nuestras autoridades vean que no solamente en Brasil pueden traer un conglomerado turístico, pero fabuloso como lo tiene Brasil. Uh-huh. Aquí nosotros también, con la riqueza que tenemos de nuestras diferentes culturas, de nuestras diferentes vestimentas, podemos hacerlo. Y parte de eso es que les invitamos a nuestros amigos que vengan y que participen, porque ese es el primer evento que salimos desde el Parque El Arbolito, desde las 8 de la mañana, y comenzamos una... Eso cae jueves 19. No, viernes. Viernes 19. Viernes 19. Salimos desde el Parque El Arbolito, una danza, una ritualística. Vamos a avanzar hasta el Ichimbía. En el Ichimbía hacemos un gran círculo de todas estas comunidades, de todos estos pueblos, y van a estar participando en el gran, tenemos que pedir permiso a la Pachamama, va a ser una fiesta con todas las autoridades, con todas las cosas, va a ser una congregación de pueblos, o sea, el 19, pueblos y nacionalidades, el 19. En la tarde ya estamos ya saliendo, entre 4 o 5 de la tarde ya estamos saliendo hasta Cochasquilla y nos vamos a ubicar. Y de ahí vienen los 3 días de trabajo que se van a hacer. Entonces, ¿dónde que van a estar participando los colectivos de los muchachos, de los jóvenes? Se va a estar viendo todos estos talleres, diferentes talleres sobre la cultura andina. De ahí vamos a participar con las prácticas espirituales, la ritualística andina. Va a haber temazcales, va a haber también fogatas, meditación, cultura. Van a haber diferentes prácticas energéticas y es por eso que estamos invitando, ¿no? Universales. Vamos, por eso es que estamos pidiendo que toda la gente que quiera participar, que entre en este evento, porque va a ser una cumbre muy magistral, una cumbre donde que vamos a ver las culturas que se están perdiendo y para que los jóvenes comiencen a tener los referentes que también son importantes tomarlos, retomarlos y comenzar a tomar conciencia dentro de ello. Y también los rituales importantes, ¿verdad? Sagrados, como son el del mediodía del sábado, ¿verdad? Va a haber uno igual, ¿verdad? Sí. Van a estar todo el conglomerado de la gente. Así que, bueno, tengo que irme. Ya me piden que corte, pero la próxima semana vamos a seguir hablando. Y esperemos tenerlo al Isaac, a ver si lo podemos tener la próxima semana, para ir discerniendo y enterándonos un poco más de esta importante cumbre, de justamente esta cumbre, la primera cumbre de conciencia global del Abya Yala por la Paz, Kitsatoki, Yarraimi, Ciclo Lunar Pandino, Quichua, Aymara. Y que también en el próximo programa quisiera el Taita que nos explique qué es Kitsatoki, Yarraimi, Ciclo Lunar Pandino y Quichua, y vamos a ir aprendiendo, por supuesto, y que todo el conglomerado de esta patria grande del mundo entero se junte a esta cumbre. Y esos son los pasos, estos actores y gestores comprometidos con la historia, con los procesos revolucionarios, están aquí presentes. Así es. Bienvenidos todos. Exacto. Y también, bueno, rapidísimo, vos tenías otra invitación. Aprovechemos, Alberto Cadena. Así, una invitación el día sábado en la Plaza de Cotocoldeado, Rocco Tocoldeado, este sábado. Bienvenidos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche con el mismo sentido. De nuestro Taitas y Mami Espiritual, la Plaza de Cotocoldeado. Rocco Tocoldeado, 10 bandas, jóvenes, aprovechen que es el único día. Día sábado. Bienvenidos todos. Y va con la cumbre y continuamos trabajando porque aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide de ustedes, Yumada Ortiz. Muchísimas gracias, Daniel Castellanos. Y a ver si nos vamos con una canción, con la última, Valentina, de Juice Desert. Un abrazo. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso.